tomas el café. Cómo te gusta el baño, deja que haga algo por ti, que te lleve a bailar. Deja que yo me acostumbre a tus besos, tus caricias, tu forma de amar. Quiero que tú seas el sentimiento que yo siento aquí en el corazón. Te contaría cuánto sufrí por ti y te daría todo lo que hay en mí. Yo te amaría uno más tú y yo. Como te gusta el baño, deja que haga algo por ti, que te lleve a bailar. Deja que yo me acostumbre a tus besos, tus caricias, tu forma de amar. Quiero que tú seas el sentimiento que yo siento aquí en el corazón. Te contaría cuánto sufrí